bueno, aquí tenéis una entrevista del Desenterrador. Hace bastante tiempo que no se mete en el estudio para entrevistar a una banda local. Pero bueno, aquí están conmigo de Covenant, que le han mostrado un entusiasmo que se agradece mucho y que me ha animado a pues volver un poco al formato versus real, como fue originalmente. Porque al final le pongo versus a los títulos de todos los programas, pero realmente el versus nació como una manera de entrevistar a las bandas de una manera distinta. Y tenemos aquí, pues, como he dicho, a Covenant. Se ponen como de Bilbao, pero me tendrán que decir si realmente son todos de Bilbao. Así que nos falta John, vocalista y guitarrista, ¿no? Eso es. Que está trabajando el pobre y le han jodido un poco. Tenía muchas ganas de venir, pero ya aparecerá, me imagino, en algún momento. Esperemos que sí, no sé. No ha dado señales de vida, pero... Vale. Pero vale, vamos, que llegar aunque sea tarde, incorporación sí, a una última es. Hora. Sí, mira. Vale, pues iros presentando cada uno, los que quedáis. Y el primero que está aquí a mi lado, en la pecera, Pablo, cuéntanos, ¿quién eres y qué parte tocas en Covenant, etcétera? Buenas, pues yo, eso, soy Pablo, toco una de las guitarras en Covenant y hago mi parte berreando también con las voces. Y nada. Eso es. Pues eso es. Y lo que nos va a contar ahora los dos que quedan. Opa. Yo soy John. Bueno, todo el mundo me llama Viku por mi apellido, Vicuña. Y también porque hay otro John. Me ayuda, ¿no? Por lo menos. Él llegó antes, por así decirlo. Joder, qué jeta tú. Vale. Y nada, yo toco la batería, estoy al mando de los palos del grupo. Y bueno, lo que tú decías, decimos que somos de Bilbao, pero yo, por ejemplo, soy de Vitoria, aunque bueno, vivo en Bilbao como si nada, ya es mi casa. ¿Y quién nos queda? Yo soy Íñigo, también me llaman Guito y así, pues de toda la vida la cuadrilla. Y yo soy el que se encarga de que todo haga brrr, tocando el bajo y pues también meto voces limpias, un poquito así como de iglesia. Sí, un poco las diferentes, las catedralicias, que le llamo yo. Vale. Pues nada, aquí tenemos a la peña presentada y lo que vamos a hacer ahora es, pues bueno, es una banda jovencita, lleva poco tiempo, creo que 4 años. 4 añitos, sí. Hace no, cuatro cinco. Años. Cinco porque es 2018, lo primero no puede ser, igual lo estás estudiando. No, lo primero no. El Covenant se formó como tal pues a principios del 19, vale. Pero la formación actual ya fue pues hace 4 años justos, más o menos. Vale. O sea, que el año que viene hacéis 5. Bueno, ya haréis algo, ¿no? De hecho, nos conocimos en el Inquestas. Bueno, yo conocí a Viku y ese fue como el día de rollo que da de oye, vamos a conocernos un poco y... Y fíjate. Y luego y, ver qué tal va. Y el sábado tocasteis en Inquestas, que todo vuelve a su sitio. Eso es. Vale, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a hacer lo que se hace siempre en el Desenterrador, que es que nos contéis vosotros vuestra historia previa a Covenant y luego ya que hablemos de Covenant, de lo que hacéis, lo que habéis hecho y lo más reciente, que es una manera, yo creo que, en mi opinión, lo que llaman en inglés a trip down memory lane, que es una manera de que la gente entienda el devenir del grupo. Y en esa devenir parece que la primera banda se llama Uch, es una demo que se llama Barnet de 2015. ¿Quién me habla del tema? Yo. Vale, cuéntanos. Pues es la primera banda que tuve, pues sí, hace, joder, 8 años, que encima lo pienso y madre mía. Y fue pues una banda con unos que montábamos con unos chicos de Trápaga, Igor y Joseba, que les mando un saludo, no sé si lo escucharán, pero bueno, nunca está de más. Hombre. Y hacíamos una especie de punk rock. Me acuerdo que empezamos, yo es que no tenía casi ni idea de tocar la batería, o sea, bueno, perfecto, un auténtico desastre. Perfecto, pero, para el punk rock. Tal cual. Efectivamente. Así es como se empieza y nada, muy bien, hicimos una demo y pues yo estuve con ellos pues un añito y pico, luego ya lo dejé porque me fui de Bilbao una temporada, ellos continuaron y oye, les ha ido muy bien. ¿Siguen? Ahora están de parón. Vale, y me consta, pero vamos. ¿Y contigo hicieron conciertos? Sí, dimos un par de 3 conciertos o así. Bueno. Y no, la verdad es que muy buena experiencia y oye, la mejor forma para empezar que tuve de meterme en este mundillo. O sea, no, el punk está claro. O sea, es maravilloso para luego decir, pues no quiero hacer punk. Por ejemplo, ya no es mi rollo, pero oye, que le tengo cariño. Mucho cariño, sí. Claro, no, porque al fin y al cabo lo que habéis hecho es un poco post lo que hacéis ahora. Y entonces, pues bueno, hemos hablado de la demo, vamos a escuchar la canción en Chun para que veáis cómo empezó todo, por lo menos para Viku. bueno, aquí tenemos... Me ha sido aclarado que no es cronológicamente el primer proyecto de los miembros de Covenant, pero sí lo primero que ha sido publicado de alguna manera. No. ¿O tampoco? Tampoco. No. O sea, que la que habéis elegido de Index es más... Es de la última, sí, es lo último que hicimos, que no en ningún momento... Vale. Pues bueno, en cualquier caso vamos con este grupo que se llama Caelum. ¿Qué me cuenta? Te puedo contar yo mismo. Sí. A ver, Caelum es un proyectillo que... Durante Index tuvo Jomba junto con un compañero nuestro que para nosotros es un Index más y un Covenant más, que es como un personaje a la sombra, que es Unai González, que es un poquito el que casi siempre nos ha hecho el tema de tanto de igual de visuales, el diseño de los CDs, quitando el de Lodor, el que tenemos compartido con Lodor, el EP de Nervion y todos los de Index, todo, nos lo ha hecho él, hasta videoclips y así. Y claro, pues le gustaba mucho el rollo este de tocar, improvisar y así. Se juntó con Eneco Pinilla y con John Roy, con Unai, John Bay, los cuatro, y montaron un grupete rollo que era música rollo experimental. Muy experimental y rollo muy improvisada, porque sí. Claro, quedaban cada tanto tiempo que luego no se acordaban de las canciones. Vale, entonces, nunca eran iguales. Nunca fueron iguales. Y lo que tocaron en un único concierto así que creo que dieron en Bilbo Rock hace unos añitos, de esos de los que hacen de toques los jueves y tal, y que estuvo bastante bonito, hacen un poquito ese, un rollo un poco ecléctico, ¿no? Fluido. Y queda, es un rock suave, pero hay... Como que sí. te lleva. Free, te lleva. Un poco free rock. No, pero que te lleva y te arrastra. Y dices etéreo, atmosférico. Tal. Sí, muy atmosférico, etéreo, vale. Tal. Sí. Tira un poco. Pues nada, pues Caelum, este disco. Bueno, ¿es un disco? ¿O? Hicieron. No, creo que simplemente tenían temas sueltos. Vale, pues bueno, esta se llama Daredevil y es un ensayo. No me acuerdo si es ensayo o si es grabado del concierto. O... Sé que es Daredevil porque rollo les. Les vino a la mente que cuando lo estaban tocando y así, como que les inspiraba un poquito a la melodía de la banda sonora de Daredevil de Netflix, bueno, vale. Así. Como que les fluía por ese... Influencias para totalmente. El desenterrador, influencias modernas. ¿Eh? En plan no iba a decir Netflix, que es Netflix, pero... Ya. Pero bueno, en cualquier caso, Daredevil, ensayo, este proyecto de Wito, John y, bueno, más peña... No, que yo no estoy en Caelum. Ah, vale, tú estás haciendo ahora de portavoz del pobre John. De Juan Barrio, sí. Del pobre John, que como hemos comentado, le tienen ahí retenido. En el trabajo. En el trabajo. Le hemos dicho. El trabajo. Puto capitalismo. Le hemos dicho que venga, pero. Que corra. Bueno, también puede ser la típica excusa. Sí. Besitos también, Río menciona a John Rock, que como dice John, si no vamos a enfadar conmigo, que es el único batería normal que ha conocido. ¿Quién, yo? No, John Rock. Estuve, te lo juro por Dios, que estuve. No me acuerdo con quién tuve una conversación sobre baterías que fue. Iba no hay mismo. Uno normal, ¿eh? Es no. Que no hay uno normal, tío. Y Vicu, lo siento, pero yo creo que tú sí que pareces normal. Aunque luego. Joder. Luego descubriré. No sé si es un halago. Vale. No, pero es la hostia. Es yo no sé. ¿Cómo no se ha escrito todavía un libro sobre la psicología del batería? Pero uno en plan de anécdotas, sin más, ¿sabes? Entonces hay que abrir una Wikipedia. Joder, no, una Wikipedia no, hay un crowdfunding. Ahí va, Caelum, Daredevil. Thank you. muy interesante y con potencial este proyecto Kailum, que bueno, se ha quedado en un quizá, aunque ya sabemos que estas cosas tienen la costumbre de volver e irse, con lo que igual de repente se vuelven a juntar y vuelven a hacer algo. En cualquier caso, ya estáis escuchando aquí de fondo otro de los proyectos de que habéis estado bastante ocupados para los jóvenes que sois. Muchísimo. Porque ¿qué edades tenéis? A ver, ¿tú, Pablo? Yo 27, recién cumplidos. Yo 29, he hecho, o sea, también hace nada. Yo 29, también. Joder, colega. Y Juan Barrio ya 30. 30, tocados. Sí. Sí, no, se le ve. El abuelo. Se le ve el más veterano, ¿eh? Sí, se le ve un hombre con. Un año más. Hecho y derecho. Hecho y derecho, ya con un trabajo, ¿eh? Con casa propia. Que no te permite ir a la radio, terrible, ah, terrible. Con compromisos. Bueno, nada, pues vamos a ver que contadme a quien toque Gold Kiss Experience. Sí, es otro grupo que tuve yo, Biku, hace pues 5 años o por ahí también. Y era un grupo de Vitoria, de rock pesado, por así decirlo. Tampoco sabría describirlo muy bien, porque era como un intento de intentar hacer algo rollo Motorhead, pero luego acabamos haciendo algo un poco más lento. No sé, había muchas variables. Y nada, pues salió porque un amigo me dijo, oye, que estamos buscando un batera, y pues me ofrecí, y oye. Y el grupo fluyó muy bien, pues eso, un par de años. Y nada, ahora está un poco inactivo. Yo ya lo dejé también hace unos años. Y nada, muy, muy buena experiencia. Quizás, pues eso, es otro rollo completamente distinto a lo que hacemos ahora, pero vamos, la verdad que también saqué muchas cosas buenas de ahí. ¿Me quiere sonar a...? Joder. ¿El rollo? ¿Eh? Derby Motoreta, tío. No, lo que pasa es que no. Derby Motoreta. Es que sé que es el grupo, pero es que no. Os podéis creer que no escucho ni una sola canción de ellos. Sé quiénes son, ¿eh? Porque salen por todos lados. Además, es un nombre de esos que no te vas a olvidar jamás. No, han conseguido. Jamás. Han es conseguido crear un nombre que, en mi opinión, ¿eh? Aquí, no voy a hablar por los demás, es tan malo como memorable. Es que yo creo que eso es lo que le da eso es lo que le da la preciosidad a los nombres normalmente. A veces sí, pero claro. Hay otras veces que encima es que joder, haces un nombre y encima es que es guapo. O sea, a veces que tienes la fortuna de estar iluminado y poner un nombre guapo que queda en la memoria de la gente, pero generalmente los nombres tienden a ser no los más malos, pero joder, tampoco voy a decir kitsch, cutre a veces. Como que quieres que querías hacer algo, se quedó en no se sabe qué y de repente todo el mundo se acuerda de él. Yo qué sé, te quiero decir, por ejemplo, como, por ponerlo fácil, Soundgarden. Sonido jardín o jardín de sonido. Sí. Pearl Jam, mermelada de perlas. O sea, los traduces al castellano y se destruyen todos. El nombre de este grupo, creo. Que por cierto, por eso estoy mencionando Grunge, Metallica. Porque me está sonando al sonido. Sí, no, pero el nombre de este grupo sí. Creo que viene por la marca de un whisky o algo así, pero vamos. Buah, mejor. Es muy. Es cutre, pero. Es la experiencia del beso dorado. Es que. Joder. Yo no sé el nombre, pero sé que viene algo de whisky con este Jimmy Hendrix. En inglés suena como guay. Sí, claro. En español suena a porno duro. Sin pretensión. Lo traduces y es como. Porno duro. Pues lo que es lo que le está diciendo a Pablo, a mí me suena a grunge. Sí, me suena en el tener... sentido más genérico. Y a no mí a motoretas más. De bar, tío. A mí me suena a bar de a motoristas. Ahí en plan. Sí. No, a ¿tiene? Motoreta, no. Ya, no, pero tiene bar de suena... motoristas, pero como ralentizado. Por eso digo lo de grunge. Sí. Es como si lo mezclaras con Melvins o cualquiera de estos. Ah, pero yo decía hasta por el nombre. Como que es algo que te esperas encontrar en una chaqueta de motoreta. Derby camionetas, tío. Derby tracks. Vale, pues aquí va. En cualquier caso, vamos a dejar ya... de atormentar a Vico, que hay que atormentar a los demás también. Gold Kiss Experience, el disco. ¿Es un disco? Sí, es un álbum. Vale. Deja de pensar, el 2018, y la canción se llama Buscando un enemigo. La risa de Guito aparece perfecto. Hay que darle una naturalidad, porque esto, el desenterrador, el versus, es una conversación en un bar. Esa es la intención, por lo menos, que quiere darle, ¿no? Esa estructura tan encorsetada, la entrevista tradicional, no es lo mío, no sé por qué con nuestro a veces hablo como si hubiera más de una persona al programa. Y nunca la ha habido. Tranquilidad, aquí. Nos has pillado hablando mal entre nosotros. No, joder, eso es de. Ahí está la salsa. Pues ahora, yo creo que ese es el turno de Index, ¿no? Afirmativo. Pues es. Ahora tú eres el protagonista y es tu banda. Cuéntanos. Es nuestra. Bueno, nuestra ya no, banda, pero digo. Mía y Juan Barrio. Soy dos entes. O, vale, joder. Bueno, podéis ser vosotros también un poco de Juan Barrio, por mi parte. Me quitáis peso. Habitante. Eso es, habitante. Pero, cuenta tú. Vale, Index. A ver, entonces esto viene ya hace ya bastantes años. No me acuerdo si eran hace 13 o así. Jomba tenía un primer grupo que se llamaba Grito Radical, que se ensayaban ahí en la Kelo. Yo todavía ahí no los conocía ni nada. Vale. Hacían rollo punk, tal, no sé qué. Injusto. Pues empezaron. A veces los nombres de los grupos delatan el estilo, ¿eh? Exactamente. Perdón, sigue. Sí, totalmente cierto. No hay nada que esconder en eso. Creo que rimaban, ¿cómo es? Diario con telediario. Buah, qué maravilla, chaval. Dale. Entonces empezó aquello, por cosas de que ya empezaban la uni y así, no sé si creo que lo dejaron, no sé si tuvieron. Pues míticas broncas de chavales. O sea, esto es todo siendo chiquis. Y claro, luego yo en la uni, con un colega, pues ahí es cuando empecé a salir con uno de la uni, que me presentó, quedábamos sobre todo por Iturri y así, y conocía a Jomba y así. Y un día estando por ahí tomando algo, dijeron, joder, no molaría volver a tener un grupo, tal, no sé qué. Y dijo, pues yo me pongo la batería, pues yo, joder, yo la guitarra, Jomba, yo la guitarra. Y dije, pues yo la voz. Y así un día de sábado de Billboard Rock, quedamos y vimos que funcionaba muy bien el ensayo, haciendo un poquito de, pues hacíamos punk y grunge, porque nos gustaba un poquito Nirvana. Sí. Y empezamos luego ya a caer más en otros toques, a base de avanzamos y al final llevamos 11 años. 11 años haciendo cositas, con varias formaciones. La última formación en la que estamos ahora seríamos yo a la voz, Kimetz al bajo, pero Kimetz no puede estar porque se ha ido a vivir a Murcia. Encima no se ha ido cerca. Jomba a la guitarra y a la batería, nuestro queridísimo, un besito para ti, Aritz, si llegas a oír esto, que es nuestro apicultor, batería e informático favorito. No, además vais a tener, tendréis el podcast de, vamos, hay que expandir la palabra, vamos, se van a enterar todos los ex miembros de vuestras bandas. Hemos pasado, tanto Harris como Ander, Martín. O sea, hemos tenido unos cuantos miembros, pero al final nos quedamos siendo solo cuatro, pero guitarra, batería, bajo y voz, cada uno a lo nuestro, y yo estaba de voz. Y hemos hecho muchos géneros, empezamos pues eso, haciendo un rollito un poquito más punk, grunge, tal, y se fue deformando. Empezamos a meterle rollo stoner, porque abrimos la lata, eso, como te comentaba antes, abrimos la lata del stoner, que es un género que realmente lo llevábamos escuchando mogollón de años, pero para nosotros era como o rock alternativo o que rompía más unos sonidos noise. Ya para mí desde el Silver Sun Pickups, luego también estaba Chris Cornell, o sea, eran, claro, es que Silver Sun Pickups son bastante más suaves, ¿no? Sí, son más suaves, pero tienen un sonido de guitarra de fuzz muy roto, muy tal, que estaba ahí. Sí. Y empezaron a, luego también Smashing Pumpkins, mogollón, empezamos a pegarle mucho más por ahí, y luego también a muchos toques Tool, muchos toques de progresivo, tal, y se empezó a mezclar y a complicar la movida, hasta el EP del Inhumano, que es lo último que grabamos a principios de 2020, y a raíz de la pandemia por eso no hemos podido ni siquiera tocarlo en directo. Y luego, aparte, porque se nos han ido dos miembros, ¿no?, a vivir lejos. Eso es, claro. Uno, entre que el batería es de Medina y Kimetz, que se me ha ido y ahora es marciano, pues... Sí, no, es buena manera de llamar a los murcianos. Eso es. Se nos quedó en esto. Se va a ver que ahora tiene influencias de lo que luego nacería de The Covenant, que empezáis a tirar hacia el post-metal, que se diría, ¿no? Exactamente, yo cada vez pedía más. Yo es como que bueno, menos velocidad. Sí, bueno, también, ¿no? Más oscuro. Siempre, ya era un poquito oscuro desde el principio, pero yo pedía más y más y más. El desenterrador da la bienvenida a ese giro. Así que esto es como un proto. Se podría decir hasta como un proto desarrollo de lo que es Index, que no podía cambiar de lo que era, a lo que de repente escuchas Covenant y dices, hostia, vale, pues igual sí hay puentes. Vale, no sé. Básicamente. Siempre hay puentes, además ahora con la velocidad con la que escuchas los distintos estilos, que tenéis toda la información disponible. Quiero decir que no me sorprende que un grupo en 10 años mute tanto, porque es que en los últimos 10 años con internet era, o sea, estás escuchando death metal durante 2 años, voy a hacer un grupo de death metal, de repente al tercero escuchas shoegazing y dices, joder, mierda, es que quiero que tenga shoegazing también, y luego escuchas black metal crudo, y también quiero que tenga, dices, a mí me volvería loco. Totalmente, es esa. Estás escuchando movidas y... Hijo, estoy ahora enganchadísimo con esto. Pues que sin querer tú luego vas al local y te sale alguna ideita de ese rollo. Envidia me dais que vosotros sois músicos, yo solo pongo la voz en lo que yo hago. Y aquí yo también, ¿eh? Yo simplemente yo cogía, hacía la voz y no me entendía mucho. Yo era como que le digo, me pide esto, me pide tal. Va, claro. Sí, un poco, a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que a mí me gustaría poder influenciar más en cómo suena, pero no tengo ni puta idea de componer. Y tú sí, quiero decir, o sea, porque tú también tocas instrumentos. En cualquier caso, Metamorfosia. Metamorfosia, eso es, del EP. El EP de Inhumano y Index. Ahí va. Thank you. Pues aquí ya se les ve el tulismo, que diría yo, ¿eh? A Indix. Más pillado. Y bueno, me lo has puesto fácil. Y ahora vamos a hablar, le vamos a dar un poco de monólogo a Pablo, que está muy silent. Y, ¿O no? Ahora igual nos arrepentimos. Pues bueno, va a contarnos un poco, yo creo que primero la historia de Covenant. Yo creo que lo que interesaría ahora es que digas cómo empezó. Sí, pues nada, yo conocí a Yomba y a Guito de antes. Bueno, teníais ya Indix formado y estabais dando conciertos y tocabais por ahí. Uh-huh. Y les había visto un par de veces y a Yomba ya le había dicho, oye, tío, si busquéis algún guitarrista o algo. Estaba en mi época desesperada de buscar un grupo porque tenía todas estas ganas de... Ideas también. Estaba incluso descubriendo el post-metal... el hardcore, o sea, estaba a tope con eso y quería estar en un grupo. Lo que no tenía es gente que tocase la batería o el bajo, lo que sea. Y eso, fue al cabo de unos años, pues en 2019, que eso, me comentó a ver si quería entrar en el grupo, que justo habían estado con Diego Erol, que él ahora mismo toca la guitarra en Belier. Y él ya no descubrió que su vocación era el indie, que no le gustaba el... No le molaba tocar el Doom. Tocaban The Covenant hasta que llegó el... Dijo, lo siento, chicos, soy muy normie. Ahí está. Tal cual, le dice, no me sale esto tan oscuro, soy muy normie. Dejadme volver a la luz, por favor. Sí. Vale, y entonces, ¿cómo siguió la cosa? Y nada, pues tuvimos ahí unas sesiones de improvisación con los temas que tenían ellos compuestos ya. Sí. Algunos de ellos ya están en el primer EP en Dimos Fobos. Algunos con ideas de Diego, que se marchó, como que lo empezó él y lo quisimos mantener porque nos parecía muy bonito y tal. Y también, bueno, Kimets, que estaba en Indix, que también empezó metiendo la voz, pero al final por eso también se marchó. Sí, pero... Pero bueno, en cierto modo, de todas maneras, claro. Un poco, pero... Digo que el post-metal, para mí una de las características que tiene es ese rollo de lento... Ah, sí. Pero sí, lento más, ¿no? Limpio, sucio... Sí. Eso es. Melódico, ruidoso. Entonces yo creo que si tienes a alguien que al principio quería hacer algo más melódico, se pueden conservar un montón de cosas, ¿no? De eso. La cuestión es que, bueno, ya sé que estaba contándolo Pablo, pero yo sí que quería decir que al final Covenant empezó un poco que, o es la sensación que yo tenía, sí, queríamos hacer algo de post-metal, algo de Doom, no sé qué, pero tampoco sabíamos muy bien por dónde ir. Y eso se nota en algunas canciones que teníamos antes de que viniera Pablo, que se han conservado en el EP, pues que igual no tienen ese post-metal tan marcado o así, ¿no? Luego ya vino Pablo y ahí sí que empezó lo que... Post-metalizó. Ahí así que él, sí, yo creo... Post-metalizar o desde mi punto de vista, yo creo que ahí estandarizó todo lo que es Covenant. O sea, todo lo que realmente, bueno, musicalmente representa al grupo. Por las influencias que él tenía y demás, y ahí ya sí que, digamos, que lo orientó todo bien a lo que queríamos hacer. Vale. Sí, yo creo que quizás el nexo común aquí, vamos, hablando de post-metal, era Menra. O sea, creo que a todos nos flipaba ese grupo y luego ya a partir de ahí pues fue un poco eso, ir avasallándoles con discos de Neurosis, de Isis, de Cult of Luna, bueno, clásicos, Rosetta, etcétera. Y bueno, sí que se nota, es verdad, en el EP este que sacamos, que hay un poco de las dos cosas. Hay unas partes en las que tiramos como muy del Stoner, Doom, etcétera. Y luego otras partes, o sea, en las que sí que se nota. Encontrando el camino y el camino encontrado, ¿no? Eso es. Pero es un EP, no es un disco. No es un... Claro, por la duración. Es que vamos, algunos lo llaman. 30 minutos. Llamarlo demos un insulto, llamarlo maqueta es otro insulto para otros. Para mí, mi justificación es que justo ese mismo año, Dou, sí, sacaron 3 EPs. Y cada uno duraba aproximadamente 40 minutos. Y luego los cabronazos sacaron otro disco, que es el Magus, y ese no sé si duraba una hora o hora y media. Es como, claro, si estamos hablando de en términos de géneros, igual en el Doom los EPs duran 30-35 minutos, claro, tranquilamente. Tiene sentido. ¿Qué nos pasó en el Inquestas? Que tocamos 40 minutos, 4 canciones. Es una situación. Ya. No, es una de las razones por las que en el Bebop Death Fest me cuesta mucho meter a bandas de Doom y post-metal. Porque las bandas tienen que tocar 20 minutos. Tocan mucho, muy alto y muy lento. Claro, entonces, de hecho, cuando metí a Valar, yo, a mi compañero, a Juanchu, Pero tío, es que joder, que valer, que son muy largas las canciones. No van a tocar solo las cortas. ¿Cómo hacemos? A ver. Yo, venga, Juan, me dice Juan a mí. Venga, vale, que toque media hora. Que toque media hora. Así puede tocar. Así el puede doble tocar. Del set list. Eso, es que toquen tres. He visto conciertos de 20 minutos de Valar, de quedarte con ganas, pero en plan enfadado, de decir, ¿qué cojones? ¿Qué ah, bueno, con nuestro querido Aitor todo es posible. Tienes pequeña habilidad para irritar al oyente. Le saludamos desde aquí, por supuesto, porque sí, ha sido sí, gracias al en parte que yo conozco a Covenant. Un besito para Aitor, sí, sí. Pues no, pues eso. Bueno, por cierto, bueno. Sí, está confirmado. De hecho, yo le he traído ya dos veces al Bilbao Death Fest. Y la tercera, que lo tengo que decir porque me piqué mazo, Versiña, que es ese grupo que tiene. Ah, sí, Ventresca. Ventresca. Maravilloso, maravilloso. Yo lo escribía mal cuando les traje al aniversario del desenterrador al Saspicato y escribía todo el rato mal. Versinca. Versinca. Que queda mejor, que suena mejor. Oh, bueno, Versinca. ¿Pero significa algo Versinca o no? No, pero es que no sé por qué en mi cabeza. Que no creo que le pasa a todo el mundo, que ves una letra donde no está y te empeñas. Sí, sí, sí. Y como el alfabeto que usa, creo que es el cirílico, sí. Pues dije, acá está. Y el puto Aitor no me corrigió hasta casi casi antes del bolo. Era Pedro, por cierto, es Versinha, ¿no? Versinha, maravilloso. Pues que tocan el Bode Fest. Cierto, ¿eh? Sí. Pero a espaldas de mí, porque lo habló con Antón. Con el cantante Mutilates, y yo me ofendí mazo porque yo siempre le traí dos veces. Con Veruna tocó en el 10º aniversario del desenterrador. Con Valar ha tocado en el Bode Fest. Y yo toco con Ventresca, sí. Que se joda. Y es por Antón. Tuve una conversación y me cago en la puta, tío. Pero bueno, en realidad me encanta, porque es un espectáculo verles tocar. Sobre todo para mí, digo, todos me encantan, pero verle tocar la batería a Pele a mí personalmente parece una experiencia trascendental. Joder, es muy masticado. Es un leñador. Literalmente. Un leñador. Yo creo que es una buena analogía. Además, di tú, Pablo. Es que a mí me flipa cómo tienen el estilo súper cuadrado. Lo llaman Funeral Sludge. Y es. A mí me parece perfecto. O sea, es tal cual como suena. Es un sludge, un cerdo, lento y triste. No. No que, somos vacilan mucho, no que es que le salga otra cosa también, ¿eh? Tiene una tendencia, se juntan los dos, sobrado, quiero decir, ¿eh? Sí, sí. A ir hacia ese terreno una y otra vez, y eso es lo que me parece que, da igual qué nombre le pongan, va a sonar. Sonar ellos, pero salidos de la cueva. Si es que no se les salir bien, cualquier pues, otro proyecto, pueden ser cualquier cosa, que si se juntan, los escuchas de fondo, sabes perfectamente. Sabes que son ellos dos, mínimo. Sí. Mínimo ellos dos, y sabes que son, y da igual con qué. Y otro suicida que se ha metido en la movida. Sí. Vale, pues una vez este homenaje y este comienzo de la vida de Covenant, yo creo que es hora de poner un temita, para que la peña, para los que nos conocen, sepan quiénes sois. Vamos a poner el disco. Unos dicen un EP, otros dicen un larga duración. A mí personalmente, yo entiendo la lógica de que los grupos de Doom deberían de usar una gradación distinta, sí. Por aquello de, joder, ¿quiénes son estos capullos que han sacado un disco 80 minutos? Joder, que es un dúo, que son buenísimos, que tocaron en Portugalete hace poco. Bueno, hace un par de años. No me sale ahora, os lo diré luego. Es un grupo cojonudo. Un dúo de. Podría perfectamente entrar en este terreno que estamos diciendo: Sludge, Doom, Post-Metal y tal. Y claro, han sacado un disco 80 minutos que son. ¿De dónde son? Yo creo que son americanos. Cuatro canciones. Una canción 20 minutos. Y luego han sacado el último, una sola canción 70 minutos. Entonces, Dope Smoker. Sí, pero sí, ya pero el Dope Smoker de alguna manera había un componente cómico en el asunto. Hombre, aquí sí, no, sí, esto sí. Se lo toman en serio. Y luego os digo el nombre, pero primero vamos a escuchar a Covenant y la canción que habéis elegido, Nervión. Cuéntame un poco, Pablo. Bueno, pues la canción. Yo creo que es la canción que destaca en el disco como la que más se puede parecer a lo que estamos haciendo ahora como grupo. Tiene, o sea, cómo empieza como un tema de Amen-Ra, básicamente. O sea, el tipo de riff y el rollo es muy parecido. Y eso, no sé qué más decir, la verdad. No, que quizás es como una canción que, bueno, más allá de lo que dice Pablo, sí que tiene como un contexto, una letra más naturalista, por así decirlo. Sí. Bueno, por aquí el nombre va un poco por ahí. No hablará por casualidad de la contaminación. No, no, no, para nada. No, no, no. No tiene nada que ver. No, hay ningún mamahuevo tipo... Sí, pero vamos, que es una canción como eso, que habla un poco de naturalismo, que es también por la vertiente que queremos hablar nosotros de eso, del espacio naturalismo, ese tipo de cuestiones que... una forma intrínseca queremos ir un poco ya tirando más hacia Neurosis, ¿no? En la forma de ver el, qué decir, porque ellos también tiran mucho de de la visión de la Tierra como algo sagrado entre comillas y de cómo nos lo estamos cargando, básicamente. De esas maneras de decirlo. No, y aparte porque John Baez es biólogo, es muy crítico. Mira, no sabía eso. Sí, bueno, sí, sí. Joder, tenéis ahí material. Sí, luego, bueno, yo qué sé, ahí. Y le gusta todo ese tema de cuidar la naturaleza, el bosque, apreciarle. Joder, siempre que vas por el campo siempre te va diciendo eso es un no sé qué. Y este otro, mira, porque tiene por aquí las movidas de los hongos, de no sé qué. Es como súper vividor con eso. Entonces, como que también le salió hacer un temita, pues pidiendo, ¿no? Como suscitando eso del color de la ría. Y también un poquito, no solo ya a nivel tan esto, sino también representándolo un poco con las personas, ¿no? Que no. Que es. Al fin y al cabo es como cuando fluye un. El tema va como cuando fluye un río. Que empieza como mucho más fuerte, ¿no? Desde arriba es toda la caída, todo lo que arrastra, y poco a poco va desembocando. La verdad es que es una buena temática para la post-meta. Sí, sí, eso es. Porque lo puedes hacer de 6 o de 60 minutos. Exactamente. Sí. Depende del río. Exactamente. En cualquier caso, ahí va Nervión y ya nos metemos directos en el universo de Covenant. We'll be right back. flipante. Aquí ha venido in extremis a una velocidad que no quiero saber cuántos radares ha saltado. John. Bien. Ver. Primero prueba a encender el micro, el rojo. Está, no sé, está encendido. Vale, está. Pues a ver, cuéntanos algo, saluda, a ver si se te oye. Opa, ¿y qué pasa, Peña? Muy bien, de puta madre, increíble, ha conseguido llegar. Mega in extremis, aunque todavía estamos en el versus. Bien. Y solo hemos pinchado una canción de Covenant. Y nos quedan otras dos que van a ser. Yo creo que con esto vamos a cerrar la parte del grupo. Vamos a poner dos canciones porque pertenecen al mismo disco. Y ya que acaba de llegar nuestro querido. Verde, ¿eh? Y. Espero que sí. Nuestro querido y oprimido John por el capitalismo. Así es. Cuéntanos este split con Lodor, cómo nació y cerramos la parte del grupo. Vale, o sea, eso no lo habéis comentado o así. No, no hemos llegado. No. Vale, pues esto es una historia muy bonita. Al final, Pablo conocía de antes a Ale, de haber coincidido, yo creo que fue en la Esquena. Nos conocimos en la Esquena de 2015, creo que puede ser. Que tocaron Mastodon, Off, Keveler Tag. Ya, se me lo perdí. Y creo que se me escapa algún grupo, pero eso. Ahí empezó todo. Sí, Red Fang, ¿no? Y Red Fang, eso es. Y eso, también volviendo a las 6 de la madrugada, esperando Victoria, a Luz en Vitoria. Bueno, es que ese es el mejor momento, ¿eh? Para tener las ideas más. Estaba además preparando la crónica para la hora del caos. Ostras, la hora del caos. Sí, sí. The microphone explodes. Pues eso. Pues, vale. Sí, continuo, sí, igual, sí, ¿no? Sí. Bueno, Pablo conocía a Ale de antes y nos dijo, pues el rollete que hacemos pues pega mucho con estos chavales que se llaman Lodor, no sé qué. Y es así cuando empezamos a conocerles y empezamos a entablar amistad y luego pues de la amistad vamos más allá. Y hubo un momento desde el principio que sabíamos que queríamos grabar algo conjunto. Y entonces el split no es solo compartir canciones, es compartir experiencias, momentos, ideas. O sea, no es lo típico de un grupo toca sus canciones, el otro la otra y se pone una en cada cara, hay algo más ahí. Eso es. O sea, de hecho el diseño fue conjunto, estuvieron ahí Wito e Ivonne pensando, dándole dos vueltas y todo el diseño pues gira en torno a el giro. Eso es. Una movida. Vale, sí, está bonito, lo puedes poner como quieras el casete que siempre le queda a alguien. Y tiene como un pequeño sentido, han dado la vuelta. Entonces, y que por eso mola que sea entre dos, ¿no? Ya entiendo. Y que sí. Se note así todo. O sea, realmente le quitáis el significado a la palabra split. Claro. Porque quiero decir. Ser uno. Sí, claro, debería llamarse split, un together. Ese split, eso es un together. Together. Ahí está revolucionando el mercado musical. Bien, vale. Y bueno, también comenta Noción. Sí. Las dos canciones que al final hemos hecho una pequeña modificación porque como tuvimos un problema al pasarnos las canciones y tal. Sí, no te voy a decir por qué. No, hombre, no solo me lo vas a decir. No. Venga. No quiero que quede. Culpable. A ver, lo que pasa es que las canciones me las descargué malamente del YouTube. ¿Qué os he dicho? A ver, es tú, que. Tú tengo, que nos va a echar, no digas eso. Dije que nos iba a echar. Hombre, por supuesto que nos iba a echar, pero también te digo que es que en uno de los. O sea, no sé, lo que me pasaste es. Había un título que se llamaba Topic, tío. O sea, ya. O sea, no puedes ser más cutre, desgraciado. No sabía, solo quería ver la confesión. Qué grande, por Dios, es que he visto. ¿Sabes cuándo he descubierto lo de YouTube? Cuando. He visto Topic y digo, ¿esto no. Se lo has cargado de YouTube, el cabrón? No te lo quería decir. Y he dicho, yo no sé nada, yo me resentí. Maravilloso. Bueno, en cualquier caso, están estas dos canciones y hemos elegido la ha elegido, de hecho, Wito concretamente, la de Zangief, de Lodor. Un saludo, por cierto, a Ale y a Ivonne, que sepáis que, por cierto, el último programa que hice antes de la pandemia fue una entrevista a Lodor. Curiosamente, hostia, la última antes de que nos encerraran. Hostia. En plan, el último fin de febrero, no joder. Exagero. Hostia, guapísimo. Y sí, luego ya, todos en su casa. Y nada, pues Zangief de Lodor y ENT, que lo voy a decir en inglés, aunque imagino que será en castellano. Como quieras, lo puedes grabar. De Covenant. Cuéntame un poco las dos canciones, John. Bueno, ya que estamos, pues, a ver, Zangief a mí es uno de los temas favoritos que tiene Lodor. ¿No? Y un poco el. No sé si igual estoy metiendo la pata, pero trata un poco el postindustrialismo soviético, digamos. Sí, con el personaje. Sí. No, justo con el personaje de Street Fighter. El Street Fighter. Ya, vale, decía, claro, yo iba a decir, es el malo de Street Fighter. Vale. Ese es el personaje, el tocho ese de Street Fighter. Y pues un poquito él les pega mogollón, referencia. Sí. Eso, por cierto, huele a Ivonne por todos lados. Eso huele a Ivonne por todos lados, poner ese título a una canción. Porque es del, para mí es del mundo de Meido. Hostia. Y toda esta gente que pone, sí, que usa mucho, sí, los videojuegos, sí, y la temática de videojuegos para de repente dar algo, una seriedad. Tiene una canción que se llama, joder, Meido, ¿cómo se llama? Este, que era una pareja de pavos que van cascándolo a las personas, un videojuego antiguo. Ya se va, dices, sí. Me sale ahora. No, tampoco me sale. Sí, pero, yo estaba completamente... ¿Eh? ¿Eh? Es en plan de esos de en 2D, casi 3D, son dos pavos que van avanzando. Ay, una pantalla. ¿Double Dragon había, o algo así? Double Dragon. Tiene un disco que se llama Double Dragon, una canción, por eso digo. Y ahora esto de Zangief, digo, ahí hay una. Bueno, entonces lo que dices tú, hablando un poco. Hablando de Meido y así, cosas que molan, y nada, pues industrialismo mezclado con videojuegos me parece maravilloso. ¿Y la de Covenant? Ent. Eso es. Ent es como la abreviatura de entidad, ente, ¿no? Y la idea cuando escribimos la letra era pues que fuera un ser cósmico que ha permanecido en letargo, en sueño, en un sueño profundo durante muchísimo tiempo, milenios, y ha despertado. Y entonces empieza a reconocerse como ente del universo, un ente cósmico, hasta que se reconoce por completo y ya al final pues acaba diciendo mi nombre es Ent. Vale, o sea, un ser llegando al conocimiento interno universal y cósmico. Los 8 minutos yo creo que lo justifican entonces. Y yo creo que ya siento yo que haya sido tan precipitada tu entrada, pero vamos a terminar poniendo esos dos temas. Pero quiero que tú, ya que es el que más nos has podido hablar, ya lo siento, ha sido como directo a la sartén. Quiero que pongas, que cuentes el futuro de Covenant. Conciertos, si vais a grabar cosas nuevas, ¿qué? Venga, ¿cómo está? Cuéntanos un poco. Pues tenemos mazo ganas de mazo movidas. Tenemos ya grabadas un par de temas para otro split con la peña de Satan Tango. Ya no conozco, ¿no? Son los de Promete, los que graban en Promete Puñal. Promete Puñal, sí. Todo nuevo para mí. Giuseppe, Keiko. Giuseppe, Gecko y Erlantz. Bueno, acabaré conociéndolos. Sí. Son los que grabaron el compartido este de la DDT y todo esto. Vale, vale, vale. Unos de las bandas estas. Eso es. Vale, vale. El MNO de Tabrain, ¿no? MNO de Tabrain, vale. Son quienes lo grabaron y tienen su grupete loco que se llama Satan Tango y tenemos ahí un split pendiente con ellos que está. No le debe quedar mucho. ¿Pero están hechas las canciones y grabadas ya? Sí, sí. Vale. Sí, creo que les queda a ellos una cosa así. Vale. Y luego, conciertos, tenemos uno previsto ya atado para Navidades, una fiesta navideña en la Kelo, el 18 de diciembre. Interesante. Que ese puede estar muy guapo, hay que ir disfrazado. Mira, para una fiesta Covenant, todo me parece. Luego, alguno que tenemos ahí por gestar, alguna idea, pues con los propios Lodor de tocar, luego, pues ideas algo un poco más locas que a ver si van saliendo. Y justo como terminamos el otro día el Inquestas, que hemos estado ahí preparándolo a saco, dijimos. Se notaba, ¿eh? Inquestas, se notaba, se notaba ahí, bueno, que habéis... Es que sonaba... Yo no digo estas cosas gratuitamente. Yo me las di de guay y solo dije, solo voy a ver a los dos primeros grupos, que eran los que quería ver. A vosotros y a Cruzeiro. El resto, pues bueno, ya las he visto más veces y entre vosotros, nosotros y yo, Celeste a mí me da un poco igual. Y son buenos. No, son buenos, pero creo que hay 7 grupos en Francia igual de buenos que Celeste o más. Joder, pues Cruzeiro son buenos colegas. Cruzeiro, y Cruzeiro, Cruzeiro crema. Todos los riffs necesarios en todos los momentos necesarios. Y claro, dije, voy a ver a esos dos y os vi a vosotros, que además acaba de llegar literalmente y acabáis de empezar vosotros. Puse la bici en un lado y sonasteis francamente bien, con muy engrasados. Entonces, claro, nosotros siempre tenemos ese miedo, que ya sabes que el sonido de arriba del escenario con el de fuera no. Si te dijera yo el bolo del domingo. Por eso mismo, siempre tienes el, sabes un poquito como más o menos, porque te conoces las canciones por dentro, estás tocándolas dentro y tal, pero claro, luego siempre lo que queda hacia afuera es un misterio. O sea, no sé de qué tal alguien te vaya grabando vídeos o así. Para nosotros siempre es un misterio. Eso siempre pasa siempre. A mí oír que estas cositas, no sé, es como que me da una alegría y una calma de que, jo, pues fuera fue guay, ¿sabes? A ver, yo me dirijo por sensaciones, no puedo juzgar como cosas técnicas. A mí me da buena sensación o mala, entonces por eso. Y una vez da la buena noticia, y por ahora eso es lo que tenéis, por lo que me dices, no hay nada así más. Eso es, eso, que ahora nos pondremos a hablar. Tenemos algunos temas ahí nuevos y queremos hacer cosas con ellos, pero tenemos que juntarnos y hablar sobre eso. Vale, perfecto. Yo tenía una pregunta. Dime. ¿De los BPMs habéis hablado? ¿Del bitrato de las canciones? Sí, ¿Qué has mandado, dices? No, eso no es nada. No, pero yo creo que se deduce solo de topic. Madre mía. Ya está rayado. Lo siento, tío. Pero es que. ¿Sabes qué me hizo lo mismo? John de Crucifuket. John Apple. Me hizo lo mismo y le eché una bronca, pero no tiene que ver, porque él. Yo no lo había avisado y a ti tampoco. Lógicamente, quiero decir. Pero es que ya me han visto estos con los metadatos. Yo tengo una paranoia. Yo en MP3 tengo una obsesión brutal. Tiene que ser porque... Pero eso está guapo, es tu movida, ¿no? No, entre otras muchas locuras. Pero quiero decir que yo... Bueno, empecé a descargarme música justo cuando Napster está siendo cerrado. Entonces yo he vivido primero los MP3 de 96 de nitrato. O de 48. O sea, locura de que lo oyes y... Como un disco de noise experimental valdría, pero no es la canción que pone, ¿sabes? Y entonces, cuando llegamos a 320, que para mí no se necesita más, 320 es. El resto es llenar de cache un archivo informático. Sí. Ya dije, aquí está la perfección. Entonces, claro, es típica movida que le doy mucha importancia, pero claro, hay cosas que no se puede hacer nada. Las canciones, las maquetas, las demos, los ensayos son los que son. Yo ahí no puedo. Pero claro, digo, joder, esto hay que meterle con cariño, yo no. He aprendido cosas. Hemos aprendido. Luego que estos se callan, pero te digo que tampoco. No, a ver, pues queda clarísimo. Había temas que a ver cómo cojones se los mandábamos. Queda clarísimo esa, ¿eh? Que te han tirado los leones como no he visto nada igual en mi vida. O sea, ha sido espectacular. Mentira. O sea, espectacular, o sea, te juro. Maravilla. Ven videoclip ya. La cuestión, vamos a poner, que si no al final no nos da tiempo a más cosas, Lodor Zangief de Covenant ENT. Oh, llega el Versus. Vais a cargar el prestigio del programa, que no existe, pero igual. Cuánta maldad. Explicadme esto. Vamos a hacer. Esto va a ser mucho más pim pam pum porque nos dé tiempo. Sí, el origen de este ataque al programa. Perdona, pero esto es una leyenda de los videojuegos. Lo es. Es la introducción del Monkey Island, una aventura gráfica de Ron Gilbert de piratas. El propio autor tiene nombre de pirata. La verdad es que sí, es cierto. Y es, no sé, molaba empezar con esto. Era un poco así. Hacerlo algo diferente. Luego se viene el Doom y la oscuridad, ¿sabes? No, ya te digo, me vacilo, o sea, me parece maravilloso. Son las cosas que me gusta. La reacción que yo he tenido, que era un poco exagerada, es un poco la que me gusta provocar en el oyente. El romperles la cabeza. O sea, que suena una de soul y luego una de black metal. Hemos llegado y te la hemos roto nosotros. Maravilloso, eso es una. Eso prometéis. Va a ser solo esto, ¿eh? Bandas sonoras de videojuegos. Nah, en realidad, los grupos, estos, el archivo está cambiando el nombre. No, como el mío se me ha encriptado y se me ha destruido, pues vas a tener una sesión bastante más family friendly de lo que te piensas. No, de hecho es que os voy a contar una movida para que veáis que mi afición a tocar las narices a los oyentes está muy fundada. Hace, pues no sé cuánto, 2 o 3 años hice un especial de Mick Harris, el batería Napalm Death, que luego hizo un grupo que se llama Scorn, de electrónica industrial, no sé qué, que es una de mis movidas favoritas, pero ha participado en millones de proyectos de ambient drone, noise y cualquier música cabrona que puedas imaginar. Y una es un grupo que se llama Divination, con un pavo que tocaba en Godflesh, y es, no sé qué es. Pero la cuestión es que dejé el programa programado, porque como lo voy a dejar el vuestro, que va a sonar el sábado a las 8 de la tarde, Y yo me fui a mí, pues ya, lo que sea que tuviera que hacer, y me llamaron de... Es que se lo cuento más porque me llamaron de la radio, que estaba viendo asamblea. Pedro, tu programa se ha roto. Hay una canción que se ha roto. No puede ser así la canción. Y yo, no sé, ¿qué me dices? Espera, bueno, vamos a mirar y tal. ¿Qué minuto es? No. O sea, lo que hice fue conectarme al streaming y escuchar lo que está sonando. Empecé a escuchar. Sí, suena raro, pero no tan raro teniendo en cuenta quién es el programa. Y cogí y usé el Shazam, y efectivamente era una canción que era así. Es un grupo que se llama Divination. Qué bueno. No sé. Es como música hecha como con las frecuencias mal. Aposta, es decir, en plan, el bajo suena agudo. Es muy raro, es muy muy raro. Parece que hay una acople ahí todo el rato que dirías esto no es de la canción, pero es. ¿Te imaginas que han tocado y lo que han hecho han sido invertir luego todas las frecuencias? No me sorprendería. En plan darle ploc. No me sorprendería absolutamente nada, corromperlas. El raid suena gravísimo. Bla, desde sus años en Napalm Death, mi Harry sabe mucho sobre corromper música. Entonces, esa es un poco la movida. Digo que vamos, que ese tipo de romper un poco el ojete al personal me encanta. Y ahora pues vamos a empezar con... una selección que lo cuente el que lo ha seleccionado brevemente porque estamos un poco justos de tiempo, pero y luego yo directamente una vez que suene vuestra canción sonará la mía y al hablar del siguiente os diré cuál es, vale, simplemente una de las maneras que lo hago. Y lo que tengo aquí es el grupo se llama Absent in Body y la canción se llama Sarin. Vale, pues la he escogido yo. Es bueno, es un supergrupo, por así decirlo, formado por miembros de Amen-Ra, creo que el cantante y un guitarrista. Y el batería de Sepultura y, bueno, y Scott Kelly de Neurosis cantando. Cancelado. Por supuesto, y pues por culpa de eso, pues me da que no les vamos a ver en directo nunca. No, está bastante claro. Eso está clarísimo. Y nada, pues es una canción que yo creo que representa muy bien para lo que a mí es como un doom muy oscuro, y sobre todo en cuanto hablamos a nivel de batería, que ahí el Igor Calavera mete como unas movidas muy tribales, digamos, o algo así, sí, lo que yo entiendo. Y lo que, pues eso, es lo que para mí tiene que ser una buena batería en una canción de este estilo. Pues bueno, viniendo en batería, mucho significa. Aquí va. We'll be right back. pena, pero la canción dura 20 minutos. Espero que os haya gustado. Es guapísimo. Se llaman Giant Squid, son norteamericanos. Esta es de las más normales. Son unos cabrones porque meten jazz, meten folk. Son para mí de los primeros grupos que han conseguido hacer un crossover de todos los géneros posibles y sonar relativamente convincentes. Por desgracia se separaron en el 2014, pero tienen 5 discos totalmente dignos de escuchar y muy encima muy atados a la historia y al mar como elemento, un poco como A-Hub, el grupo este de Doom, pero no tan. A mí A-Hub me parece que adolece un poco de variedad temática. Estos son bastante más pretenciosos en el buen sentido. En cualquier caso, ahora vamos a cambiar de género, volviendo un poco a esa afición del desenterrador de tocar las narices. Y vamos a elegir una canción que nos ha elegido Pablo, me parece. The Shits. Cuéntanos. The Shits. Pues nada, es un grupo de Leeds, del Reino Unido. Y hacen lo que ellos llaman es prácticamente Brain Bombs, pero modernizados. Tiene un poco de todo, de sludge, de noise rock. Sí, suenan como bastante punk, ¿no? También. Sí, muy, muy punkis, muy, muy punkis, sí. También. Recuerdan un poco a eso, a los Brain Bombs, a los primeros discos de Swans, igual en la voz, en el rollo así desgarrado. Torturado, ¿no? Sí, tuve la suerte de verlos abrir el Roadburn este año y me volaron la cabeza. Estaban presentando el disco nuevo, que de hecho el tema este le pone nombre, es el nombre del disco, You're a Mess. Y nada, eso. Pues un tal que así y luego la respuesta del desenterrador que yo os contaré. We'll be right back. cierto, lo que habéis escuchado, que es una versión, yo que sé lo que es, porque como bien ha dicho, creo que ha sido Guito, ese cambio me ha roto, no me lo esperaba. Sí, estaba roto el tema. Sí, no, pues en fantástico. Directos todavía más bestia, porque en directo meten como bastante industrial y noise, y las canciones de repente como pierden forma y vuelven a tenerla. Y lo que se está comentando, cuando les vi en directo yo estaba hecho sal, y yo lo único que quería era que acabara, pero a la vez sabía que estaba haciendo un bolo increíble. Yo creo que le ha pasado a todo el mundo alguna vez. Y hemos hablado, por supuesto, de Swans como la experiencia catártica absoluta. Pues bueno, ahora vamos a ver con una selección de John, que nos está mostrando su lado sensible y pop. Bueno, pues punk pop. La oreja de Van Gogh. Sí, está encendido, ¿eh? Sí. Y cuéntanos, Belaco, cuéntanos por qué... ¿Eh? Háblale al micro. Sí, sí, a ver. Probando. Belaco. Nada, o sea, antes les he enviado un mensaje a estos de audio hablando sobre ello. Pero eso, o sea, no es que sea súper fan de Belaco, me parece que tienen temas muy guapos, pero eso, tampoco soy de esta onda, de Munguía, toda esta escena. Pero sí que tienen temas que me flipan y, joder, en el confinamiento fue uno de los temas que más escuché junto a Death Grips y a Yesu. Ojo, de pues tenía a Belaco. Dame la cuchilla, por favor. Y era este tema en concreto, no sé qué tiene este tema, pero este tema, pues a mí me llena mucho. Pues nada, pues vamos, se llama Marinela 2017. ¿O lo 2017 es un número que...? No tengo ni idea, yo creo que no he investigado. Vale. Pues... creo que es inglés la canción. Pues aquí suena. Por cierto, te cuento como detalle. Hubo un programa que se llamaba Sobredosis Musical en Irola Irratia que duró 3 años o 4 y trajeron a Belaco cuando solo tiene una maqueta. Y yo flipé. Pues a mí Belaco, lo primero que hicieron, los dos primeros discos y la maqueta, en plan hacerlo cuando lo hicieron los jóvenes, creo que la bajista tenía 14 años, la cantante tenía 16 o 17, el batería y el guitarra eran los únicos que tenían algo de edad. Y yo me quedé como, pero mira, chaval, pues si les gusta el puto post-punk, pero del mejor... Cuando aquí, porque en País Vasco la explosión de post-punk que ha habido es... Hace no mucho. Ahora, sí. Pero estos cogieron la cola de la otra explosión que hubo a principios del 2000 con bandas como Interpol y demás. Que fue una reclamación del post-punk que en la península, bueno, en peor medida, Franz Ferdinand y Cepalo. El post-punk con un poco de funk. Sí, un poco de disco, ¿no? Eso es. Sí, un poco de Cannes, pasando por Peel... y por Gun of Four hasta lo que sea, y todos esos grupos que salieron. Y esos triunfaron aquí, pero yo creo que la gente no acabó de entender muy bien de dónde venía. Y yo creo que esta nueva onda de post-punk que ha llegado ahora, los Belacos están en medio. Están solos, no había nadie haciendo eso. Y yo me quedé muy flipado. Lo que pasa es que yo creo que lo que pasa con los grupos que cantan en euskera es que son apropiados por el establishment. Totalmente. Son como la Euskolabel. Y a mí me toca las narices. Personalmente. Pero no dejan de ser un grupo bueno, que es un poco donde quería llegar. Sí, sí. Lo que ha pasado con Belaco es todo el rebufo que han pillado grupos del estilo Belaco, que se podría decir. Claro. Y han ido ahí detrás y los han metido en conciertos, en festivales y demás. Pero no es lo mismo. No es género Belaco. Ya. Género Belaco, sí. Claro, y la gente no sabe ni dónde viene Belaco, que es un poco lo que estábamos otra vez. La peña se vuelve a olvidar. ¿De dónde vienen las cosas? Hubo Berry y tuvimos una gran dosis de grupos Berry. Efectivamente. Joder, que sí. Género Berry y ya parece que nos hemos curado. Sí, yo creo que estamos casi curados, a no ser que se reúnan. Yo creo que eso viene también de un problema de peña que no escucha los grupos que les gustan a la gente, a los grupos que, o sea, los grupos de aquí. Que para mí es esencial. Esa movida, ¿sabes? Es esencial y joder. Te voy a decir un ejemplo. Yo entré al post-punk, aunque mis hermanos escuchaban a Echo and the Bunnymen. A los Smiths, que aunque no lo parezca, tienen bastante post-punk. Y a muchos grupos del estilo, a Joy Division. Yo no entendía aquello demasiado, menos en los 80. En los 90 un poco más, pero yo en aquel momento estaba escuchando death metal. Entonces como que no. Y de repente, un día, pues llegan Interpol, sacan un disco en el año 99, cuando absolutamente nadie, un EP, perdón, el disco posterior, nadie en el planeta escuchaba post-punk, nadie se acordaba. Y digo, joder, qué guapo es esto y tal. Para mí me parecía como que se hubieran inventado algo. Y empiezo a mirar influencias. Chameleons, The Sound, Echo and the Bunnymen, todos los grupos de post-punk melódicos de los 80 y 70. Y digo, pues esto es interminable. The Cure, lógicamente, también, pero esos ya son conocidos. Chameleons Bass, ¿no? Hombre. Me compré la entrada el día que llego a la tienda. Lo organiza una amiga mía, además. Ah, joder. Sí, cuando vinieron, ¿sabes que vinieron hace 4 años? No los conocía. Pues vinieron hace 4 años a tocar el tercer disco entero. Y por supuesto fui a verlos. Y la chica que lo organiza se llama Catherine. Pues me dijo, les voy a volver a traer porque encima ahora está el guitarra original. Ahora están el cantante y bajista y el guitarra original. Y están presentando el disco mítico, además, ¿no? Bueno, no, iban a tocar Script of the Bridge. Pero al final, por lo que me ha comentado ella, van a hacer un grandes éxitos. Que es lo mejor que podrían hacer. Porque es un grupo que se separó en el 86 la primera vez y luego en el 2000 la otra vez. Y 8 de diciembre, por cierto, vuelvo a recordar. Y bueno, pues quiero decir, y joder, dije, pero mira todo lo que he aprendido escuchando a los grupos que escucha el grupo que estoy escuchando. Dice que es una redundancia. Y joder, ahí es como la sabiduría se transmite y como de repente, pues vosotros, cada una habéis empezado haciendo vuestras movidas y habéis confluido en el post-metal, sí. Que sí. Igual dentro de 2 discos, yo qué sé qué hacéis. Sí. Es un poquito, que es un poco la movida. Pop. De Dream Pop. No sé, yo os veo degenerándoos. En el buen sentido. Sí, no, haciendo música MIDI, ¿no? Te jode como... Black MIDI. Vale, en cualquier caso, pues nada, le damos, ¿no? A Blaco. A tope. Ahí va. To listen to my inner voice. Shaping through time and space. Don't really have a choice. The more you hurt me, the more I felt alone. Need to find my capsule, will it ever lead me home? Into a brand and made of steel. Vamos con el señor Huito. Espera, pero ¿y esto qué ha sido? ¿Qué? Un buen motorista aquí la pobre gente escuchando y luego no tienen el no tema. No tenéis ni Shazam ni nada, esto es una vergüenza. No. I Love You, But I Chosen Darkness. Es un grupo canadiense que solo tienen dos discos y hay como una distancia de 7 años entre uno y otro. Y yo no sé muy bien. Yo creo que hicieron esto, no tuvo la acogida, luego lo volvieron a intentar y no sé, pero... No sé, y lo que no me acuerdo es cómo los conocí. Yo creo que fue, todavía me duraba la pasión esa de la primera, segunda ola que he dicho de post-punk. Y estos otros, pues un poco como Velaco, estoy haciendo post-punk cuando nadie hacía, cuando se había parado la primera, segunda ola. Y entonces se quedaron un poco en tierra de nadie. Y ahora vamos con Holy Fawn. Holy Fawn, Holy Fawn, exactamente. Es un grupete de Arizona. El que el cantante guitarrista, Ryan Osterman, tenía al principio como un rollo de grupo de folk, que él lo llamaba rollo ghost folk o así, ¿no? Pero se cansó, era, creo que se llamaba Olam Penny, una cosa así. Y como que quería tirar un poquito más allá y empezó a rascar en el shoegaze y así, y se juntó con todo eso, con todos los que son los de la banda de Holy Fawn, crearon Holy Fawn. Y lo hicieron rollo, es como un género, eso es, tiene toques de shoegaze, tiene toques de más doom y black gaze. Y tiene bastantes, pues influencias muy rotas de Deftones en parte. Bueno, sí, Deftones sí que se les podría relacionar con shoegaze de una manera un poco retorcida. Sí, muy retorcida, pero es... Pero es verdad, tienen... En el toque ese de las guitarras y así, slow dive y tal. Uf. El chaval con la camiseta de Ice Haven, ¿qué opina? ¿Qué opinas? ¿Ice Haven? Esto es shoegaze puro. Shoegaze, sí, sí. Black gaze, doom gaze. Sí, pero es shoegaze. Una pregunta. Se nos ha olvidado una cosa que hay que mencionar ahora. Dos proyectos de Pablo que todavía no han... Vamos a... Ah, sí, por supuesto, hablando del shoegaze. Sí, que el tío no ha dicho nada. Claro, claro. Es que madre mía. Cierto. Está calladito. Me había olvidado. Cuenta brevemente y... Qué humilde y, pone, es. Y ponemos la canción de Holy Fawn, Candy. Sí, de hecho, bueno, va un poco para el pelo porque esto es un poco influencia. Por eso de, lo he dicho, me ha venido ahí. De post-punk y shoegaze, que, bueno, es nos llamamos Dolerme y hemos grabado un disco ya que está mezclado y a punto de salir. O sea, le falta el máster, lo hemos grabado en el estudio del Tigre. Ajá, Lusto, con John. Con John y con Xavi. Y eso, hacemos una clase de post-punk americano, shoegaze... Como sí, que es lo que ha salido ahora, más un poco, ¿no? Softkill... Joder, Softkill. Bueno, nos gusta lo clásico también de Cure, My Bloody Valentine, o sea, todos esas referencias están ahí. Y bueno, un poquito de esto también. Muchas ganas de escuchar. ¿Y el otro grupo? Y luego el otro grupo, Former Child, que es el hijo del rato que estuvimos en Edena, Gorka y yo, con Aitor, y que ahora pues estamos haciendo una clase de psicodelia industrial, garajera, pasa de roscas, salud. Con referencias loop, con un poquito de Brain Bombs, con un poquito de No Trend incluso, rockero, muy cabrón, muy guay. No, o sea, hay nada malo en nada lo que he escuchado. Muy divertido tocarlo y espero que escucharlo también. Nos han dicho. A mí es lo que más me vuela la cabeza. En directo es brutal. Yo me lo he perdido todas las veces. En noviembre, supuestamente. Y cuando tocaba que tocaran en un evento organizado por mí, cierto personaje decidió irse al Rodburn. Yo fui. No está señalando a nadie. Asqueroso. Y Ventresca tuvo que sustituir. Esos molan que te cagas. O sea, es una pasada lo que hacen. Hemos hablado. ¿Sí? Sí, abre. Quiero decir que molan mogollón, tío. Moláis. Mola, tío. No. De hecho, tocan el Bilbao Death Fest. Sí. Pues nada, pues vamos a escuchar a Candy de Holy Fawn y a ver con qué te respondo. Going on. Pues bueno, los que habéis escuchado ahora se llaman Walter Space, es una banda de Nueva Zelanda, que empezó, es una cosa curiosa, es de la escena de Dunedin, que es una ciudad de Nueva Zelanda, que creó su propia escena musical, es muy pequeñita, se llama lógicamente Dunedin Sound, y a través de un sello que se llama Flying Nun Records, no sé si habéis oído alguno hablar, os recomiendo investigar, aunque la mayoría es pop, en la esencia más británica de la historia, hay cosas muy, muy curiosas, porque es ese rollo de un poco pues como lo que ha ocurrido con la fauna de esos países que están aislados del resto, que crece de una manera completamente distinta. Y hay un grupo llamado The Gordons, que hacían post-punk del ruidoso, eran tres chicos X, dos de ellos se fueron, formaron Walter Space con una formación X, y en un momento dado se quedó el que era de The Gordons solo y volvieron sus dos compañeros de Gordons y siguieron llamándose Walter Space. Y de post-punk ruidoso empezó como a ser cada vez más melódico, vamos a decir, pero seguía teniendo ese rollo entre, yo podría, entre Sonic Youth y My Bloody Valentine, por en medio. Y es eso, ha hecho una buena comparación con un rollo que yo no conocía, una etiqueta que es Slacker Rock, sí. Que es que rock como... De hecho, los Sonic Youth están dentro de esa sí, etiqueta. Sí, totalmente. Rollo. Depende del directo, les pegarías una paliza o les abrazarías. Slacker Rock. Y no, y la verdad es que es una etiqueta muy, que estoy muy de acuerdo, y este grupo es eso, tiene discos en los que tiene canciones que dices, pero guau, y otras que las grabaron por grabarlas, están tocando instrumentos y dicen, esto es una canción, un poco así, y bueno, muy recomendable. Y ahora vamos a ir a una banda que quién ha elegido realmente. Rectotem. Yo la he elegido, sí. Vale, pero que es una banda sí, la de he elegido, colegas. ¿Eh? Son de colegas, ¿no? Eso es, son colegas, hermanos, que eso creo que se formaron en 2015, peña de, bueno, alguno vas a conocer, peña de Algorta, de Portu y demás. Cuando empezaron eran Moy a la guitarra y a las voces, Lander Chopper a la batería, Lander Cadenas, y el bajista era Joritz, la batería de Valar. Vale, claro. Esos son Rectotem en 2015, siguen con esa formación, luego Joritz se va y meten a Julen. Y son colegas desde siempre, o sea, yo toqué con Moy en un grupete que se llamaba Maser, y luego pues cuando se disolvió ese grupete, sí. Es cuando forma Moy Rectotem. Sí. Y joder, el Chopper este es un batera, pero que te pasas. Con Joris tenían muy buen rollito cuando empezaron, y luego con Lander pues otro rollo también, todo stoner, el local, colegas, súper buena peña y pues molan. Bueno, pues nada, pues vamos a poner una canción que se llama Vincent Hankman. De mis favoritas del estilo. Y luego la respuesta. Ahí va. We'll be right back. aquí tenéis. Estos eran Green Machine, una banda de Japón. Este disco es del 98, de cuando salieron todas esas bandas debajo de las piedras, imitando a Kyuss. Lo que pasa es que estos para mí tienen un rollo, como lo has dicho muy bien también, Pablo, muy explosivo, es como muy hostiazo en la cara. Y esa voz casi entrando en el terreno del sludge, no sé, me mola mogollón. Solo tienen un disco. Y una maravilla. Pues bueno, ahora nos vamos a despedir de los oyentes, así que decir adiós todos y ponemos el último tema. Muchas gracias por venir. Besitos. Besitos. Por habernos recibido. Esperamos volver. No, vais a volver, lo he prometido. Y se van a quedar todas esas canciones que no hemos puesto del Versus. Va a ser una auténtica celebración de los gustos de cada uno. Y bueno, para salirnos un poco en la tangente que tanto nos está gustando hoy, vamos a poner Death Grips, que es selección de Pablo, si no me equivoco. Yes, sí. Que bueno, es hip hop, es la fundación, pero ahí se queda todo. Sí, se le podría llamar hip hop industrial. Violencia, de alguna manera. Lo que llevaba haciendo Dalek, pero un poco más pasado de vueltas, más mezclado con otros géneros, igual más modernizado, más electrónico y más noise también. Tiene el noise como el género noise. Muy metido. Sí, querer hacer sí, un batido sí. De caca y meter la mano en la batidora. Eso es. La de Guillotine, por ejemplo, a mí es que me vuelve loco esa canción. Uf. Sí. El vídeo es... ¡Buah! Dios, fantasía. Madre mía, es exacta fantasía. Y bueno, la que hemos puesto, bueno, has elegido Deep Web. Sí, es pues que es un disco muy interesante, no solo instrumentalmente, musicalmente, etcétera, sino por la historia que tiene detrás. Que es que con el contrato que tenían en la discográfica, el disco se supone que lo iban a sacar pues dentro de... lo sacaron en 2012 y lo iban a sacar en algún momento de 2013. Y estos tíos, como son muy punkis y se la suda todo, dijeron, va, tomar por culo. Sacamos el disco directamente gratis, que todo el mundo lo descargue, y con la portada, pues que es la que es, la que estás viendo en pantalla, que es un pito. Un pene con el nombre del disco escrito en el maravilloso en el miembro. No me esperaba menos. Y yo lo que he elegido, irónicamente, qué maravilloso que has mencionado a Dalek. Es que hice un especial el otro día que me lo... ¡Ostras! Hice un especial y encima con introducción de Dalek. Joder. Cogí, le escribí, se llama William Brooks, él. Y le escribí a su Facebook y le dije, oye tío, que voy a hacer un especial con tus mejores canciones, una selección que he hecho yo, ¿me puedes...? Y el tío, por lo visto, tiene raíces hispanas. Porque me hizo una intro en castellano brutal. Os recomiendo escuchar solo por escucharle a él. Maravilla, sí. Saludando sí. A la Irola y tal, y no sé qué. Es que nada como coger a alguien cuando se está aburriendo para que haga estas cosas. Bueno, la cuestión es que hay un disco, yo lo conozco a Dalek, porque hay un disco de Techno Animal, no sé si sabéis qué grupo es. Es Justin Brary de Godflesh, Kevin Martin de The Bug y quien se una. Y sacaron, es más industrial que otra cosa, pero un. Como todo el mundo sabe, a Justin Brary, que en principio de los 90 empezó a molarle el hip hop mogollón. En el Pure de Godflesh se nota. Y entonces, pues bueno, el tío estaba súper obsesionado de mezclar hip hop absolutamente con todo. Y este es el primer disco que he escuchado yo en mi vida de hip hop industrial. 2001, quiero decir, porque o sea, nadie en el 2001 pensaba hacer esto. La anécdota más guapa que tiene, aparte de que están aquí, canta Dalek, canta en cada canción, canta un MC distinto. Muchos de los cuales luego han acabado haciendo carrera. O sea, fue también el trampolín un poco desde el que... Y bueno, Dalek canta en esta canción. Y este disco lo sacaron, adivinad en qué fecha, dentro del 2001. ¿Qué día el menos adecuado? Se llama, importante, Brotherhood of the Bomb. 9-11. Efectivamente. Hombre, no hay otro día. Solo puede ser el 11 del 9. Sí, y el disco se llama La Hermandad de la Bomba. O sea, cuando me lo contaron, yo dije... ¡Ah! Y claro, sacaron con Virgin, que es muy importante. Porque el Kevin Martin tenía contactos con Virgin, con el sello. Pero claro, es que no escuchó nadie. Absolutamente nadie. En el momento en que las radios, que en el 2001 ya todavía el podcast, eso no existía, vieron el título. Pues no suena. Eso no puede sonar. O sea, y es un disco. Por lo que sea. Y luego ya, porque el disco es su puta madre. Porque es de verdad, cuando escuchéis esta que se llama Hell. Con Dalek me vais a entender. O sea, eso ya lo propone difícil, pero es que cuando yo no lo supe hasta hace bien poco. El disco lo conozco desde que salió, pero alguien me contó en Facebook y sabes que esto se fue publicado y dije, no. Maravilloso. Yo creo que estas dos canciones, nihilismo puro, son perfectas para terminar esta primera parte de Covenant versus Desenterrador. Muchas gracias y a la gente hasta el sábado que viene. candle, count the paces. Never stop chasing each other's faces. I'm the master, separate them. Bridge the soul, desire, striving. Don't make me take my face off. Show you why I hate dogs. Looks like I'm sick and shaped off. Bitch, mother, halos. Call me crazy, but I swear my life is out. Reminds I held your blade inside my back. I'm make a maniac. And my glass house, the built is a part of death. Reminds I held your blade inside my back. I'm the goat hanging in your man's vagina. Manic down, stroke on fire. Manic down, stroke on fire. Beat it, bitch, on black camp, date it. Beat it, bitch, on black camp, date it. Beat it, bitch, I came to bring it. Beat it, bitch, I came to bring it. Fuck who's wrong, do they wrong? Fuck who's wrong, do they wrong? Your girl, white teeth, my yellow man jaw. Your girl, white teeth, my yellow man jaw. Say only what you think, I know you should. I know you should. Hate myself more than you ever could. Call me crazy, but I swear my life is out. Realize I held your blade inside my back. I'm make a carrying carcass, I cross threshold. The masses won't knowing that could quite possibly be their person. Bursting for final answer life. To live feel once again seems so natural. Rational sight clear, his mind's eye blurred. A beautiful haze, kaleidoscope smile. The locusts lie dormant too, within their own hazy web. Waiting to feed upon your firstborn. Torn between breath and death. Parts mouth the black nipple breast. To fill this chest with precious life once again. So blessed to breathe in time upon the mind. Over strolling amongst the riots. Wondering which politician shall play role of Pontius Pilate. I from those who can spill your life's blood to appease the sun. Wander streets long before you ever acquire speech with first tongue. First tongue, first tongue. From slums radiate a marinade above each door. The brightness of these days remind me how heavy grew my shadows. As the board is always narrow, my statue and so-called symbol of men wielding death in palms. As I chronicle theirs in tattered books with ink-soaked pens, we will remember them as they remember friends falling to every same cycle. This typical hell holds our children hostage. Ironic, the shining primetime role models follow paths of ignorance even with acquired riches. Because wisdom never entered this picture. The mixture of wealth and wisdom is one bit in sun-soaked hands. Keep your human man's what's been diagrammed and plans is much more grand. Much more grand. Shot. shit to murder, broken power, grass, power, phrase incorrectly. Do gently, force of flight, recite my last rites endlessly, sipping Hennessy.